Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar Identidad a la hora del café. Hoy es miércoles 15 de julio del 2015 y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 132. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Expo Música se celebra del 17 al 19 de julio en el Centro de Exposiciones Quito. Libri Mundi de la Mariscal cierra sus puertas. Pintor ecuatoriano Galvendar expone en Francia su muestra Semilleros. Película ecuatoriana Feriado fue premiada en el Festival de Cine en Argentina. En el ámbito internacional, Coppola dice a cineastas de los Estados Unidos les gustaría hacer películas en Cuba. Una exposición fotográfica en México revela fotos personales de Frida Kahlo. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El escritor colombiano William Ospina, premio de literatura Rómulo Gallegos 2009, habló sobre Frankenstein y el romanticismo. Más detalles nos tiene Luis Alfredo Maldonado. El escritor colombiano William Ospina, ganador del premio de literatura Rómulo Gallegos 2009, mantuvo un conversatorio con sus lectores en Quito. En el auditorio de la Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el autor habló sobre su nueva novela, El año del verano que nunca llegó, que recoge las obsesiones de Ospina por un encuentro en Ginebra entre los poetas románticos Lord Byron y Percy Bysshe Shelley. Así Ospina empezó hablando sobre el romanticismo y también de la libertad. El romanticismo no fue un mero movimiento artístico, literario, musical, pictórico. Fue una actitud de unas generaciones humanas a comienzos del siglo XIX y ha arrojado su luz y su sombra sobre todas las generaciones posteriores. Y sería difícil decir que nosotros hayamos escapado a la gravitación del mundo romántico. Todavía hace un siglo Rubén Darío decía, ¿quién que es? No es romántico. Y no aludía solo a la sensibilidad o al sentimentalismo, al patos emocional, que suele llamarse romántico, sino a algo mucho más complejo. Bertrand Russell dejó escrito que el momento más alto del romanticismo europeo no había sido un poema, ni un lienzo, ni una sinfonía, sino la muerte de Byron en Missolonghi luchando por la libertad de Grecia. Así que el romanticismo era entonces, en palabras de Bertrand Russell, una actitud vital, ese amor por la libertad, y no solo por la libertad en términos políticos, sino por la libertad en términos estéticos, en términos físicos, el anhelo de construir modelos nuevos de civilización que ya se había manifestado en algunas de las primeras aventuras de la Revolución Francesa, que quería ciertamente no solamente construir un modelo político, sino que soñaba con inventar en el mundo una Grecia sin esclavos. El escritor colombiano también hizo un recuento de cómo el romanticismo se opone a la razón. Bueno, sobre esa época tan apasionada, tan maravillosa, tan creativa, tan luminosa y tan sombría a la vez, que fue el romanticismo, una reacción de las jóvenes generaciones ante las pretensiones excesivas de la razón instrumental, solo donde hubo un racionalismo, surgió un romanticismo, solo como respuesta al empirismo inglés, a la ilustración francesa y al racionalismo alemán, surgieron esas generaciones empeñadas en decir, no creemos que la razón lo haya respondido todo, no creemos que la luz de la razón ya haya inundado todos los espacios de la realidad. Hay muchas cosas que permanecen en la oscuridad y que seguramente no nos explicaremos jamás con los meros instrumentos de la razón. Allí están la locura, la enfermedad, la muerte, la pasión, el amor, la belleza. Para cerrar el encuentro, el ganador del premio Rómulo Gallegos reveló cómo el nacimiento de Frankenstein y el vampiro guía la historia de su nueva novela. También en esta novela lo que yo intento mostrar es cómo del encuentro de esos jóvenes bajo la noche artificial, digamos así, producida por la erupción de ese volcán en el otro extremo del mundo, nacieron dos de las pesadillas más célebres de los tiempos modernos. Y que a uno le digan que en una misma casa nacieron Frankenstein y el vampiro, eso no deja de causarle inquietud, pero que le digan que en una misma casa, en una misma noche, nacieron Frankenstein y el vampiro, eso ya justifica que uno quiera interrogar un poco más esa historia. Y tal vez esa fue la razón por la cual yo he dedicado los últimos 5 años a seguirle los rastros a esos hechos y a los personajes que los vivieron. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. El pintor ecuatoriano Galo Endara inauguró en París la exposición de su obra Semilleros, compuesta de 15 piezas que tratan acerca del retorno del artista a Ecuador tras su estancia por más de una década en Europa. De sus diferentes idas y vueltas entre Quito y Madrid, las obras de Semillero tomaron forma tras un año de creación. Su obra nos permite preguntarnos acerca de los problemas del yo, del hombre y el impacto de la naturaleza, afirmó María de la Paz Donoso, embajadora de Ecuador en Francia. Galo Endara es un artista ecuatoriano que emigró a España hace más de una década y ha dedicado su obra a la defensa de la naturaleza. Ha realizado exposiciones tanto en España como en Rusia. La muestra del pintor, abierta desde el pasado jueves, se enmarca dentro del programa Evidencias, cuyo objetivo es difundir la creación artística contemporánea ecuatoriana. El poemario Gozo de Madrugada del poeta Aníbal Bonilla se presentó en el Café Libro, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. Con la presencia de escritores, artistas e invitados especiales, se presentó el libro Gozo de Madrugada del poeta Aníbal Fernando Bonilla en el Café Libro. Gabriel Cisneros y Carlos Garzón comentaron la obra poética Gozo de Madrugada, publicada por El Ángel Editor, que lo dirige Javier Oquendo Troncoso. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución, al referirse al libro, manifestó: son precisamente estos gestos los que logran trascender en una arquitectura literaria. Desinflamen la noche, desincendien las percepciones y que alucinen a quien alimente, a quien beba de sus palabras, de su propio dolor y éxtasis. La poética de Aníbal Fernando Bonilla es la respuesta a una búsqueda, el encuentro del autor con un sentido para respirar y seguir. El canto de un juglar al que le sale una serie de pájaros y certezas de dignidad. Le conozco 21 años. Hemos compartido la palabra y la bohemia en espacios bellos y en algunos que buscaban decapitarnos en el seno de falsas vanidades. Por su parte, Fernando Bonilla, autor del libro, señaló que el acto de escribir encierra un hálito que provoca la consumación de los deseos. Es el delirante función que cumple el tejedor del teclado, el artesano de las delicadas letras, el artista de los fenómenos perfectos. Sobre su obra manifestó: el último trabajo, nivel personal, recoge cerca de 40 textos poéticos dentro de aquellos grandes temas de la literatura, ¿no? Del quehacer poético, el amor, el desamor, los conflictos propios del ser humano, la urbanidad entendida desde lo cotidiano. Y en ese sentido, en el contenido también de la obra se recogen un pórtico de Alfredo Pérez Alencar y en la contratapa también un comentario de Rafael Soler. Además de ello también se añade un micro ensayo de mi autoría que hace mención a este ejercicio de la literatura y puntualmente de la poesía. Bien, vemos que este título tiene un doble significado. Sí, claro, justamente la idea es provocar ese doble sentido, ¿no? Por un lado, esa satisfacción, ese gusto, ese gozo de lo que implica la escritura, el acto que, por un lado, no deja de ser a ratos tortuoso, conflictivo, pero que finalmente, cuando concluye el texto, pues deja un nivel de satisfacción. Para quienes gusten de la poesía, la obra Gozo de Madrugada está a la venta en las principales librerías de Quito y Otavalo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Se realizó el lanzamiento de la segunda edición de Expo Música. Según los organizadores de este encuentro, cuenta con la participación de más de 25 entidades e instituciones públicas y privadas de Quito y Guayaquil, lo que demuestra que este esfuerzo cada vez cuenta con una mayor acogida, tal como lo indicó Robert Sánchez, coordinador general de este evento. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. Esta es la voz de Sergio Márquez, conocido en el mundo artístico como Márquez, músico quien estará deleitando con su voz en la Feria Expo Música, que se inicia este viernes 17 hasta el 19 de julio en el Centro de Exposiciones Quito. Él nos cuenta sobre su trayectoria. Bueno, yo soy Sergio Márquez, y me conocen como Márquez desde que era niño, por la costumbre esta de tomar lista y de Márquez, entonces me quedé como Márquez. A ver, mi vida artística inicia a los 7 años cuando concursé como aficionado a la música nacional. Me gustaba mucho la música nacional, y yo creo que ahí comenzó, desde ese aplauso cálido de la gente, pues yo sentí que me gustaba, me sentía bien. A los 13 años dejo la música, porque yo supuestamente era muy maduro, y conozco este mundo maravilloso del breakdance. Entonces comienzo a bailar breakdance, es un baile súper extremo, hasta los 18 años. A los 18 años compongo mis primeras canciones que comienzan a los panas a gustarles, y los panas son los que me empujan, la familia, y dicen, oye, tu música debería estar en la radio. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura fue el escenario donde se realizó el lanzamiento oficial de esta segunda edición de Expo Música y contó además con la presencia de Robert Sánchez, organizador de la feria, quien dijo: dar el paso inicial con un evento que merece Expo Música, convocarlos en este escenario como el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido muy acertado. Estamos entusiasmados por la aceptación que ha tenido de parte de los empresarios, de los artistas también que nos han acompañado y de la prensa que también se dio cita aquí. Queremos hacer de Expo Música un evento que sea inolvidable en este año y que pueda repetirse cada año, cada vez de mejor manera. Bueno, yo creo que es muy importante el que podamos nosotros aportar, por cuanto la situación de política nos hace que creamos algo más, que por nosotros evolucionemos. Y de esa manera es lo que nosotros tratamos como importadores, como distribuidores de marcas, es tratar de que eso, conjuntamente con todos los que son empresarios, con todos los que son creadores, con todos quienes son productores de la música, podamos hacer algo mejor para poder evolucionar. Según los organizadores, este encuentro de Expo Música cuenta con la participación de más de 25 entidades e instituciones públicas y privadas de Quito. Además, en la feria habrá shows en vivo, se dictarán charlas y talleres de formación e información sobre creación musical y uso de nuevas tecnologías. No se lo pierda, el Centro de Exposiciones Quito le espera en la feria Expo Música desde este viernes 17 de julio al 19. En los stands ustedes además podrán encontrar una gran variedad de instrumentos y equipos para producción musical. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La película Feriado, escrita y dirigida por el ecuatoriano Diego Araujo, ganó el premio especial del jurado al mejor largometraje en la segunda edición del Festival Internacional Ventana Andina, realizado en Jujuy, en el norte de Argentina. El filme, ópera prima de su creador, retrata la historia de un adolescente que comienza a descubrir su homosexualidad y atraviesa complejas situaciones personales y sociales en el contexto sociopolítico conflictivo por la crisis económica de 1999, cuando Ecuador enfrentó un feriado bancario. El Centro Cultural Humacantao ofrece a la ciudadanía cursos vacacionales de pintura. Más detalles nos tiene Andrea Proaño. Llegado la temporada de vacaciones y la necesidad de buscar espacios recreativos para niños y jóvenes es mayor. Para atender esa demanda, la Extensión Cultural Humacantao, ubicada en Chimbacalle, inaugurará este sábado 18 de julio a partir de las 10 de la mañana un curso de pintura infantil, en el que los niños a partir de 3 hasta los 14 años aprenderán a identificar colores y formas. Así manifiesta Lina Sánchez, maestra de pintura, que dirigirá el taller. Entramos ya directo a conocimiento de colores, para hacer cuadros directamente con un tipo, una técnica que ocupamos una esponja y material que parece de tipo acuarela, donde ellos van a salir terminando en el curso con sus cuadros. Hechos por ellos mismos. Los cursos tendrán una duración de 3 semanas, con el costo de $35. Para mayor información puede comunicarse al número de teléfono 266-8760 de Humacantao, la cual es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La maestra Lina Sánchez invita a descubrir las habilidades de nuestros niños. A los padres de los niños que están en vacaciones, los niños que tienen aptitudes, como padres vemos las aptitudes de los niños, a los niños que les gusta dibujar, pintar. Es un gran momento, en vista que la Casa de la Cultura es la que nos apoya. Un centro que es a nivel nacional, donde el niño puede capacitarse y jugar pintando, porque de eso se trata, ¿no? Jugar con la maestra, jugar con los colores y aprender a pintar y descubrir las destrezas y las habilidades que puede tener un niño para más tarde. Invitamos a toda la ciudadanía a que participe de estos cursos elaborados por la extensión de la Casa de la Cultura Humacantao. Reportó para Identidad Andrea Proaño. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Queremos saludar cordialmente a Elizabeth Quila, quien es presidenta de la Casa Cultural de las Américas, y ella viene a anunciarnos sobre el Festival Internacional de Literatura 2015 que se realizará en Houston. Antes que nada, Elizabeth, sí nos gustaría conocer de cerca cómo nace la idea de crear la Casa Cultural de las Américas. Bienvenida. Hace aproximadamente 3 años tuve la idea de fundar una Casa Cultural Ecuatoriana en Houston. Conversaba con una de las grandes líderes ecuatorianas allá, Nelly Fraga, y me dice, pero no somos tantos. Necesitamos realmente que mucha más gente pertenezca, sea parte de esta casa cultural. Que mucha más gente conozca el arte y la cultura de nuestros pueblos, en Estados Unidos. Y a partir de eso es que decidimos, ella y yo, fundar Casa Cultural de las Américas, que aglutina a todo el continente en Estados Unidos. Nuestro propósito, nuestro objetivo es promover, difundir el arte y la cultura de todo el continente, específicamente en este momento en Texas. Al trabajar en función de América, de particularmente de Sudamérica, y, es decir, de varios países. ¿Significa que ustedes están trabajando con las diferentes consulados o con las diferentes embajadas para que se pueda promocionar toda la actividad o parte de la actividad cultural de los países latinoamericanos? Definitivamente la propuesta inicial y que se mantiene con la mayoría de los consulados fue así: tocar la puerta de cada uno de los consulados del continente y decir que nosotros podríamos ser el portavoz de todo lo que tenga que ver con arte y cultura en Estados Unidos. Muchos de los consulados se adhirieron a esta propuesta y muchos de los consulados inclusive nos auspician para llevar los escritores de los diferentes países, los artistas de los diferentes países a Houston. Para que exista una Casa Cultural de las Américas, necesariamente tendría que tener una especie de espacio, por un lado, y por otro lado, tener sus propios reglamentos. ¿Cómo trabajaron este tipo de situaciones antes de la creación? Definitivamente todo fue por medio de un abogado. En Estados Unidos las cosas son definitivamente seguidas por muchísimas reglas. Somos una non-profit, 501c3, que es como se llama, que somos una entidad sin fines de lucro, lo cual nos hace acreedores a donaciones, uh-huh, y no pagamos taxes, y a partir de ello es como nos desarrollamos nuestros eventos. Elizabeth, coméntenos usted, entiendo que ya son 3 años de existencia de la Casa Cultural de las Américas. ¿Qué tipo de experiencias han tenido? ¿Qué tipo de actividades han realizado durante estos 3 años e inclusive las dificultades que han tenido? Iniciamos con el primer festival, era solamente de poesía, Suramérica, nada más, país invitado México. Tuvimos también una gran exposición de pintura, Europa, Suramérica, ese fue el primer año, el 2012. En el 2013 ya nos sentimos con más respaldo, con un poco más de experiencia, y allí sí ya se agrandó el festival. Ya no fue poético, ya fue un festival literario que se mantiene, poetas y escritores, y se multiplicó también la cantidad de invitados, así también como ya no solamente eran los poetas con larga trayectoria, sino también que sumamos jóvenes. Uh-huh. Este año va a ser nuestro gran año, porque tenemos como invitado especial a Mario Vargas Llosa, el escritor vivo quizá más importante en este momento, y también tenemos solamente ahora de invitados poetas y escritores de larga trayectoria. Dificultades, es bastante paradójico mencionar que no han habido casi dificultades, porque al estar en una tierra extraña, uno podría pensar que puede pasar al contrario, pero no. Entonces bien está el dicho eso de que nadie es profeta en su tierra. Hemos tenido todo el apoyo del mundo, el apoyo económico, el apoyo logístico. Tenemos un equipo que es divino, de 10 personas que formamos el board, todas personas con experticia en el área que desarrollan. Entonces, definitivamente es un placer desarrollar este evento. Y los invitados que nos han visitado pueden dar fe de esto. Ahora sí, centrémonos en el Festival Internacional de Literatura 2015. ¿Podría mencionarnos usted los pormenores sobre los participantes a este encuentro y el mecanismo de cómo hacer una selección de qué escritores o de qué poetas van a asistir a este festival? Este festival, como le dije al inicio, va a ser nuestro festival más importante, por la presencia de del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. A partir de eso es que surge una estructura de poetas afines con todo lo que él significa, con todo lo que él involucra. La selección de los escritores invitados, de los poetas invitados, la hicimos entre el poeta Miguel Ángel Zapata, peruano, uh-huh, y yo. El poeta Miguel Ángel Zapata, él es el director de literatura de Casa Cultural de las Américas, y yo en calidad de presidente. Y porque entonces, a partir de eso se selecciona. Tenemos de Argentina a Carlos Aldazábal, poeta, editor, escritor. Tenemos de Colombia a Andrea Coté Botero. Tenemos de México a Ali Calderón. Tenemos de Ecuador a Gabriel Cisneros. Iván Uñate también nos va a acompañar. Cabe notar que el año pasado tuvimos a nuestro presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. Yeah. El primer año también lo tuvimos con unas presentaciones realmente magníficas. Tenemos de Uruguay a Marta Canfield. Tenemos de Perú a Efraín Cristal, ahí a Miguel Ángel Zapata y a nuestro Mario Vargas Llosa. A propósito de lo que le decía en cuanto a la selección, hay una lectura previa respecto a la poesía que trabajan, a la temática que están trabajando los poetas, o de pronto, o qué sé yo, a la edad de los poetas. En el primer evento solamente invitamos a los poetas mayores. Uh-huh. Ese fue el primer encuentro. En el segundo encuentro ya quisimos incluir a los jóvenes, uh-huh, a los que tenían una corta trayectoria. Entonces, lo cual fue realmente muy, muy rico, tanto para el público como para nosotros, para los escritores, para todos los que participaron. En este encuentro hemos invitado escritores con trayectoria y solamente la mayoría poetas, como usted podrá darse cuenta, exceptuando los que van a formar parte del panel de narrativa de la obra de Mario Vargas Llosa. ¿Cómo funciona ese acercamiento con grandes escritores como, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa? Se me viene a la mente, es una llamada telefónica, puede asistir, ¿qué le parece? O hay una especie de trámite anterior, no sé. Realmente nos resultó bastante fácil, gracias a Miguel Ángel, que es amigo personal de Mario Vargas Llosa, porque cabe anotar que en Houston, lo habían estado solicitando desde hace 7 años y les dijo que no tenía agenda hasta el 2019. Por ejemplo. Entonces, de pronto, por medio de Miguel Ángel, y le presentó cuál era nuestro proyecto, le presentó a Casa Cultural para que viera, porque obviamente él quería saber dónde se iba a presentar, ya. Vio lo que significábamos y nos aceptó gustoso de participar en él. Pero nuestra puerta de entrada fue Miguel Ángel Zapata. En buena hora. De pronto, Elizabeth, ¿usted cree que el poeta común y corriente o cualquier poeta puedan escribirles a ustedes, llamarles y decirles, nos gustaría participar en el 2020, en el 2019 o en el 2018 o algo por el estilo, o necesariamente tienen que hacer la selección ustedes? No, definitivamente nos hemos manejado así. En años anteriores hubo dos poetas que ellos nos mandaron los trabajos, yo y el director de turno, el director de literatura de turno, los seleccionamos y asistieron. Entonces sí, obviamente estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta artística que presenten sus trabajos, y no solamente en el área de la literatura, uh-huh, en cualquier área artística o cultural, que en cualquier manifestación que haya, nosotros estamos dispuestos a apoyarlo. ¿Tienen algún sitio web, algún correo electrónico? En buena hora. www.ccaméricas.org. Perfecto. Entonces la invitación está hecha. ¿Es para qué días? El festival va a ser el día 30 y 31 de octubre. Y en la cual estará participando el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros. Nosotros queremos agradecer la presencia de Elizabeth Quila. Ella es presidenta de la Casa Cultural de las Américas. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto le escuchamos. Que sigan siendo parte de esto, y sobre todo algo muy importante que es de acotar, que es bastante... En este momento, Casa Cultural de las Américas es la entidad más importante de todo Texas, con solo 3 años. ¿En el área cultural? En el área cultural. En el área cultural bilingüe. Uh-huh. En el área cultural bilingüe. Y al ir, Mario Vargas Llosa se va a convertir en el festival más importante de Estados Unidos. En buena hora. Nuestras sinceras felicitaciones. Y realmente, 3 de los miembros del board somos ecuatorianos. Entonces, eso realmente es muy significativo, es muy significativo. ¿Los nombres de los otros integrantes? Mónica Vaca, que es mi vicepresidente, y Silvia Arguello, que es nuestra tesorera. Felicidades y éxitos, doña Elizabeth. Muchísimas gracias por la oportunidad. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. La Habana, El cineasta norteamericano François Ford Coppola, premio Princesa de Asturias de las Artes 2015, director de célebres filmes como El Padrino, que se encuentra de visita en Cuba, aseguró que se siente feliz por la nueva etapa en las relaciones entre la isla y Estados Unidos. Sé que habrá una embajada en Washington, esto es bueno. Cuba siempre ha sido cercana a los Estados Unidos, para bien o para mal, pero cercana, agregó el 6 veces ganador del premio Oscar, quien aseguró que a los cineastas norteamericanos les gustaría venir a hacer películas. A 61 años de la muerte ocurrida el 13 de julio de 1954, una exposición revela fotografías personales de la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo que habían permanecido ocultas por más de medio siglo. La muestra exhibe una colección fotográfica personal del artista conformado por más de 200 imágenes que han sido vistas por más de 21.000 visitantes en el Centro Cultural Tijuana, según informó el Centro de Exposiciones ubicado en el estado de Baja California. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Rolino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, y en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.